Nacional presenta Mesa Bohemia. Hoy, La Edad del Trapo, de Leónidas Barletta. Actúan Alejandro Olivera, Verónica Parmigiani, Marisa Agüero, Pablo Aciar, Mili Chinore y Cecilia Mercado. Con la participación especial de Jerónimo Montivero y Sacha Barrera Oro. Acto primero. A la hora señalada para la función, sin apagar la luz de la sala, entran los maquinistas y electricistas con un árbol de utilería y un banco de plaza. Sentados en las gradas del proscenio, iniciarán el diálogo delante del telón. No sé por qué dan puerta con tanta anticipación. ¿Sabes qué hora es? Hora de que los cómicos empiecen a divertir al respetable público. ¿A qué hora estaba anunciada la función? Ah, sí, una función que en vez de entretener enseña algo, siempre está en hora. A los cómicos no les gusta ser maestros. Prefieren ser primera figura y lucir habilidades. Y los autores su ingenio. Les entusiasma más la cáscara que la pulpa, más el vestido que el que lo lleva. Recuerdo lo que decía aquel personaje Shakespeare. No me gustéis nunca qué vestido quiero ponerme, pues no tengo más jubón que espalda, más medias que piernas, ni más zapatos que pies. Y en alguna vez que ocurre poseer más pies que zapatos, o tener tales zapatos que se me ven los dedos a través de los agujeros. ¡Tenés una memoria del diablo! El apuntador asomándose por entre los pliegues del telón. ¿Qué hacen? ¡Hay que empezar! Se descorre el telón sin apagar la luz de la sala y arman una plazoleta con gran algarabía de voces, y los maquinistas y electricistas entran los trastos y martillazos a la vista del público. ¡Cierro el telón! ¡Déjalo! Total, dentro de unos segundos hay que volverlo a abrir. Serafín se sienta en el banco que acaba de colocar e imita al actor. Tendido en el pasto, miro las estrellas y soy libre. Pero cuando le pica el bagre, se acabó la libertad. Usted es un pordiosero, ¡ay! ¡Qué lindos son los harapos de vagabundo! ¡Qué artísticos sus botines rojos! ¡Qué profundos sus ojos hundidos por el hambre! No vaya a bañarse, ni a afeitarse, ni a despiojarse, porque yo quiero amar a un vagabundo. Suena tres veces un timbre y los maquinistas y electricistas escapan de la escena. Se apaga la luz de la sala. Entra Pablo, el vagabundo, y se sienta en el banco. Enseguida entra el guardián. ¡Vamos, vamos! ¡Hay que seguir! ¿Por qué no va a trabajar usted? La ociosidad degrada. Trabajaría si supiese para qué. ¿Cómo para qué? Para comprarse un traje nuevo. Este es el traje que más me gusta. Lo mira con una mezcla de compasión y desdén. Mete lentamente la mano en el bolsillo del saco y toma una colilla de cigarrillo. No tiene con qué encenderla. Se dirige al guardián. ¿Me da fuego? ¡No tengo! ¿Me da un fósforo, por favor? Gracias. No deseaba fumar. Necesitaba saber si alguien me daba un fósforo. ¿Por qué no trabaja? ¿No pretenderá que venga un hada y se enamore de su miserable presencia? Un hada no, pero una mujer de carne y hueso podría ser. En el mismo momento irrumpe Ivona, agitada por la carrera. Se acerca al vagabundo con voz alterada. Oiga, ¿usted pide limosna? No pido nada. Solo pedí un fósforo porque necesitaba saber que me lo daban. Pero usted es un vagabundo, ¿verdad? Y yo... ¿cómo decírselo? Necesito expiar una culpa. Y busco un vagabundo, al más bajo, al más miserable de los mendigos, para hacerlo mi esposo. Déjeme tranquilo. al público con desgarrante sinceridad. Por favor, no se rían. Es la pura verdad. Y no estoy loca. Quizás a cualquiera de ustedes pudiera ocurrirle lo mismo. Pero no se atreverían. Yo sí. La sociedad tiene su moral, lo sé. Pero nadie podrá impedirme que trate de probar por algún medio la salvación de mi conciencia. Entra Jorge agitado e Ivona queda un instante indecisa al verlo. Ivona, ¿qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? ¿Por qué te vas así del coche? ¿Qué estás haciendo aquí con este hombre? Estoy decidida, Jorge. Déjame hacer. ¿Es solo usted? Solo. ¿No tiene familia? No. No tengo a nadie. ¿No tiene casa? Cualquier rincón es mi casa. Usted es el hombre que busco. Basta de locura. ¿Qué pretendés, Ivona? Al público. ¿No se dice que todos buscan la felicidad? ¿No es esta la suprema ambición de la vida? ¿Sí? Bueno, quiero ser feliz. No quiero ser resentida. Quiero salvarme del odio. Entra una negra salvacionista. La salvación por el amor. No me haga reír. ¿Qué sabe usted del amor? El amor es la paz en nuestro Señor. Tome usted. No haga caso. Vamos, Ivona. Nuestro Señor, es tan difícil amarlo. En una vida apenas si hay tiempo para querer modestamente a un hombre. No hay paz con ningún señor si no se come. ¿Qué otra cosa puede decir un vagabundo hambriento? Terminemos. Esta es una situación ridícula. Además, me parece que no es lo que se ensayó. Es cierto. Yo tenía que decir, la felicidad se encuentra en la paz del Señor. Y me comí la mitad y dije, el amor. Pero en una situación como esta, ¿nos vamos a fijar si es lo que se ensayó? Sale de improviso el apuntador. Sin embargo, aquí dice claramente, Ivona, ¿qué es el amor? Jorge, el amor requiere presencia, besos, caricias, o se acaba. Se puede amar sin desear. Pero no se puede amar sin comer. Esto no es la obra. Jorge, nadie ama tiernamente a quien no lo ama. Y después viene esa parte donde ella se equivoca siempre. Ivona, habría que amar tan perfectamente que uno se sintiese dichoso de la criatura amada, fuese feliz con otro. Pero eso sería el amor libre y no se podrían cobrar los impuestos. Ivona, dramáticamente al público. No es que me equivocara, es que no quiero darles ese gusto al autor. No puedo decir eso, y no lo voy a decir, aunque él lo escriba 100 veces. Yo quiero ser como todos. Si él quiere una mujer superior, que se la fabrique como hizo con ese pillo con cara de ángel y corazón de demonio. Por favor, ¿cómo pueden hablar así del autor? Un poeta no es más que un poeta, no es Dios. Bueno, resuelvan pronto, porque en la página que viene ya entran los padres de Ivona. Están bajando del coche. Hay que resolver antes de que lleguen. Si la felicidad no es más que un conjunto de cosas agradables y confortables, yo, que dispongo de una fortuna, quiero probar. ¿Probar qué? Voy a casarme con este hombre y trataré de hacerlo feliz. Ahora soy libre. Me tiendo en el pasto y miro el cielo. Y no tengo pasado ni porvenir. Pero si esta mujer llega a quererme, tendré que compartir con ella mi soledad. Eso no está copiado. Ya me parecía. A ver, déjeme ver el libreto. Ella tenía que decir, Jorge, tú has buscado tu felicidad y acaso has hecho feliz a otra mujer. Déjame intentar amar a este pobre diablo. Jorge, no es de tu clase. Ivona, un baño, una buena afeitada, unas ropas como las tuyas, y no habría tanta diferencia entre él y los míos. Parece mentira que un escritor serio distraiga al público con estas necedades. Debe tener familia que mantener. ¡Hija! ¿Qué ocurre? ¿Por qué no vuelves al coche con Jorge? ¿Qué pasa? ¡Letra! ¡De letra, hombre! ¡No se quede ahí, pasmado! ¿Ha ocurrido algo grave? ¿Por qué está en el escenario? No hay modo de hacerles decir lo que está escrito. Están despertando. Somos bastante grandecitos para que nos den por escrito lo que tenemos que decir. Señores míos, ustedes dos deberían entrar de nuevo diciendo, Hija mía, ¿cómo pretendes casarte con un vagabundo? ¡Ah, no lo diga! Con esa socarronería que me crispa los nervios. Aunque fuese teatro y nada más teatro, ¿a usted le parecía bien que una niña inocente, que he criado como un ángel... Ese es el defecto. ¿Se case con un pordiosero? A mí sí, es cristiano. Es el perdulario del autor que nos lleva a esta situación, porque le irrita a la gente bien. Porque es de esos pobretones que hacen un ideal de la pobreza. Si no se sacan la lotería... Usted no debe hablar. Está tan herido que su novia prefiera a un vagabundo. Y usted, a pesar de todo, la quería ella. Eso se ve en el segundo acto. Pero si usted la quería tanto, debió pedirle al autor en el primer ensayo que no le descubriese sus relaciones con la otra. Con misericordia y verdad, se corrige el pecado. ¿Y entonces cómo se hacía el drama? Al autor no se le puede pedir nada. Él siempre quiere saber más que nadie. Es fácil despotricar contra los que tienen algo. No sabe todavía que un rico sufre más que un pobre. Los pobres también quieren sufrir un poco como los ricos. Es un arbitrario. Los únicos ricos que soportan son los que empezaron desde abajo con una infancia inconclusa y una inocencia de pantalones rotos. Y quizás no sepa bien lo que quiere. Sabe, sabe. Es una gran ambición. Es un gran ambicioso. Debe querer ir al cielo a ver qué hay ahí y a echarle en cara a nuestro Señor lo que se padece en la tierra. ¿Usted cree? Yo tenía entendido que era ateo. ¡Pobre! Hubiera podido ser sencillo como todo si al final hubiese recibido una ovación del público. Entran jovencita y niña por la platea. Señor, señor, ¿eso que usted dijo lo escribió el autor? Los autores solo escriben la letra de los actores, no la del apuntador. No tenemos entonces a quién confiar. Alguien debía guiar a la juventud. Maestros que fuesen puros, valerosos. ¡Queremos vivir! Nadie nos enseña a vivir, no hacen más que distraernos. Para que no veamos la vida. Y entonces, querida, ya es tarde y no han casado y los hijos nos exigen que seamos madres. Cuando todavía no hemos podido ser niñas. Ahora que hasta en el aire respiramos el amor, el amor. Es tan corto el espacio entre la muñeca y el hijo. Todavía tenemos miedo a la oscuridad y ya tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser valientes. Y esta necesidad de ser amada y de no olvidar ni un gesto para ir teniendo pasado. Porque sin pasado no se puede crecer. Pero somos de carne y hueso y deben dejarnos vivir. ¿Por qué lo que han vivido no nos guía? ¿Por qué el autor no nos da una solución? La dificultad está en que uno quisiera vivir todas las vidas, hacer todos los papeles, es decir, todas las letras. Salen las dos niñas por la platea. El padre sentándose en las gradas y dirigiéndose al público. ¿Qué solución puede dar el autor? La única solución es contemporizar. ¿Qué pretenden? ¿Que todos seamos iguales? ¿No sería aburrido? Siempre va a ser diferencia entre los hombres. Y que el autor no me eche en cara mis privilegios, porque yo no tengo la culpa de que los demás no sepan desenvolver, que no me reproche porque usamos de la fuerza, porque la única forma de mantener la conformidad del pobre con su situación es por la fuerza. Si Ivona interpreta mal el evangelio y quiere casarse con un menesteroso, no hay que contrariarla. Ya la policía se encargará del marido. Total, al final de este acto ella tiene que suicidarse. Yo no puedo esperar más. Tengo que resolver mi situación. Me van a sacar de carácter y tendré que suicidarme en frío. Vamos, hombre, hay que seguir. Enseguida sigue. Él tiene que decir: no permitiré, Ivona, que te cases con una persona que no es de tu condición. ¿Por qué voy a tratar de persona a este atorrante? ¿Cómo le voy a decir? Tiene que decir lo que está escrito. Así puedo contestarle: debajo de estos harapos está aquel que ha pisado todos los pastos del mundo. Sin embargo, un hombre bien afeitado con un buen traje es otro. Y esto, que es más lindo todavía. Aquel que ha llorado junto a las hierbas que, circu- que circundan las tumbas abiertas. Eso tiene un acento bíblico. Pero Ivona, ¿qué te ha ocurrido para que de pronto hayas llegado a este extremo? No vale la pena contarlo. ¿Qué dirán nuestras relaciones? Me duele, mamá, darte este disgusto, pero estoy decidida a salvar mi conciencia. ¡Siga! A resolver mi vida casándome con este vagabundo andrajoso, sucio y elegido al azar, y rompiendo con mi novio elegante, fino y de buena familia. Estoy dispuesta a más. Mire, aunque el autor no lo exija, estoy dispuesta a besarlo. ¡Ivona! ¡Qué gracia! Lo besa porque sabe que es un actor disfrazado de vagabundo. Hace la comedia olvidado del público, como en el teatro. ¿De qué autor me habla? Él no puede disponer a su antojo, que respete las costumbres. ¡Guardián! ¡Venga, guardián! Yo solo cuido que no pisen el césped. El autor, todavía no sabemos quién hizo el mundo. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Podríamos seguir. Tenemos desde la escena del beso. Es a mí a quien besa. Naturalmente, desde aquí cuando dice, te perdono, Jorge. Paciencia. Te perdono, Jorge. Entra Lobelia. ¿Quiere decirme qué significa este beso? Lobe, es estúpido. No me rebajes delante de la gente. ¿Quién es esta mujer? Soy la amante de Jorge. Nos queremos hasta el delirio. Cada centímetro de su piel me pertenece. ¡Qué horror! ¡Las sensaciones! Vengo al parque a vernos pasear. Nos hemos prometido amor eterno, aunque por compromisos sociales él tenga que casarse con otra. ¡Yo soy la otra! ¿Por qué se aflige? ¿No ve que está representando? Usted cree que lo he sentido como a un hombre, con esa pintura en la cara. Ahora convierten la plaza en escenario. Usted, porque no es actriz, ¿por qué no puede entrar en el personaje como yo? Que siento en la sangre, en los huesos, lo que está ocurriendo. Eso me pasa a mí con mi papel de vagabundo. ¡De tanto leer a Gorky! Quizás fuese el destino que nos estaba reservado y lo vivimos en la escena. Es posible, porque a mí la situación de Ivona frente a esta mujer me produce una gran pena. No dramaticen. Yo voy a arreglarlo todo. Madame, s'il vous plaît, creo que podemos llegar a un acuerdo razonable. Saca la cartera y de ella unos billetes. ¡Fuera de ahí! ¡Estas son cosas de mujeres! Déjelo, ya no me tienta el dinero. Yo siempre he querido a Ivona. Es tan dulce, tan pura, posee un corazón tan bondadoso. Pero me había habituado a los ojos, a los brazos, a la boca de Lobelia. La sensualidad. Eso solo no es el amor. Pero es la parte más deliciosa del amor y la que está más cerca de Dios. Desde chicos nos quisimos con Ivona. Juntos corríamos por el campo, nos zambullíamos en las mismas aguas, en los mismos cielos, en las mismas músicas. Yo no me atrevía ni a acariciarle un hombro, y ahora la he visto echarse en los brazos de ese desarrapado y me siento morir. Pero usted no hacía lo mismo. Ah, pero no es igual, yo soy hombre. Todo consiste en no excederse la interpretación. No comprendo. Es así, yo sabía que él estaba de novio y que defendía de su futura esposa de su propia lujuria. Conmigo no tenía prejuicios. Era como en el comienzo del mundo. Yo lo veía como un potro joven, de ojos vivos, de cuello vigoroso. Era la vida. He disfrutado momentos de intensa felicidad. Y mientras, yo esperaba. ¿Cómo no amarlo en su simplicidad, si su cuerpo irradiaba vida? ¿Qué me importaba lo demás? Alegría de la carne nueva, victoria sobre la muerte. Oigan, vengan aquí todos. Acérquense. Atiendan bien. Y escuchen ustedes los del público, por favor. El amor no existe. El amor es un maravilloso invento de la criatura humana. Pasan por el fondo del parque como si se persiguiesen, el manicero tocando la corneta y el barquillero haciendo sonar el triángulo. Entonces, ¿por qué nos hacemos tanta mala sangre? Porque estamos jugando al amor. ¡Vayan a jugar a otra parte! El parque es para los niños. ¿El amor es un juego de niños? Shh, ¡cuidado! No destruye este momento. Están por crear el amor. Así que, según usted, el amor es una invención del hombre. El amor hay que crearlo, cultivarlo. Como le decía, nosotras las mujeres, cualquiera sea el color de nuestra piel, conocemos el fondo canalla de ciertas miradas de los hombres. Mentira. Es la mujer la que ha aprendido a ofrecer el cielo con los ojos y después... ¡Cállese, descarado! Todo esto se lo debemos a su incontinencia. Si no supiésemos jugar a negarnos, no se llegaría al frenesí del amor. ¿Usted también? ¿Así que no existe el delirio del amor? Solo existen partes, bien o mal interpretadas. Y si uno es honrado, empieza a creer en ellas. Yo no me casaría con un vagabundo. Es que somos mucho más de lo que podemos ser. Por eso vivimos un poco asombrados de nosotros mismos. Es cierto, y a veces uno tiene un miedo atroz de llegar a ser del todo y se contiene. El hombre ama el teatro porque toda su vida es una sucesión de interpretaciones. Si uno dijera lo que piensa y siente, tendría que ir a ocultarse a un bosque. Todavía no dominamos nuestra sangre, ni comprendemos su cálido lenguaje. En este momento me parece que ellos, el público, son los comediantes. Y nosotros los espectadores. Cuando ellos lloran o ríen con nuestras ficciones, somos sus espectadores. Porque el drama no se produce aquí, sino dentro de ellos mismos. Como reviven y comparan sus propios dolores, luego se corre el telón, se encienden las luces y todos tienen vergüenza de haber soltado una lágrima. O de no haber comprendido, y aplauden para pasar por inteligentes. Solo existe aquello en lo que uno cree. Creo que debo purificarme y que solo lo conseguiré con un acto de extrema humildad, casándome con este hombre. Yo podría decir que no quiero. Un pordiosero no puede negarse a ser rico. Yo aceptaría un mundo diferente. La acotación dice, se sienta y espera. Ah, ya caigo. Usted de esos que esperan que todos seamos iguales. Todos somos iguales ante el Señor. Un hombre no es igual a otro. Los hombres vienen al mundo señalados. Unos han nacido para mandar, otros para crear y otros para obedecer y hacer lo que se les diga por su bien. ¿No estamos bien así? El apuntador se asoma y hace señas a Nayar. ¡Negra! Usted ya no está en esta escena, salga. ¿Cómo quiere que me vaya? Ahora que es cuando más puede necesitarme. ¡Mire a este pobre! El apuntador alza los hombros y desaparece. Lloro porque el mundo no me consiente ser feliz. ¡Amo el amor! Consuélese. Si hubiese tenido el papel de la novia, mire lo que hubiese llegado. Agobiada por las sedas y las joyas que él me regalaba para aquietar su conciencia, solo quería sentir sus fuertes brazos, su cuello musculoso, su boca áspera refugiándome en su pecho. Yo, en cambio, fui la novia pura, con un anticipo de la esposa fiel, y mi inocencia se escudaba en el temperamento de esta desdicha. Ivona, por lo más sagrado, te juro... No jures. Estás emocionado. Tu sinceridad está comprometida por tu emoción. Yo creía que podía ser tu esposa. Solo aspiraba a la dicha de tener un hijo, envolverlo en mis brazos y acunarlo dulcemente. Mi dolor es inmenso. He sido traicionada antes de llegar al amor. Se ve que comía todos los días. Avanzando hacia el público, Jorge a gritos. Por favor, escuchen los hombres. Antes de que mi cabeza estalle, no doy más. ¿Alguno conoce la solución? Sí, es cierto. Yo estaba enamorado de esta niña y no me atrevía ni a enturbiar el aire en su presencia. Pero mi sangre hablaba a borbotones, buscaba a la mujer... Tome un poco de agua. ¿Cómo puedo ver a la mujer en esta jovencita de suaves cabellos, en cuyos ojos se reflejaba el cielo? ¡Miserable! Así que yo era el demonio y ella el ángel. Y la primera vez que hablo con franqueza, mi vida ya no tiene sentido. Tampoco la tiene la mía. Haberlo querido tanto para enterarme finalmente de que para él yo no era una mujer y que recibía de otras manos su ración de ternura. ¡Ivona! No te acerques, mamá. Déjame llorar esta angustia que me atenaza el corazón. Deja que la desesperación se diluya en lágrimas, las últimas que verteré, porque luego seré otra, y haré feliz a este hombre. Sus lágrimas me convencen. Dirigiéndose con emoción al padre y a la madre. Bueno, si ustedes también están conformes, me casaré con la señorita. ¿Conformes? Está loco. Lo que usted lo marea es el dinero que ella tiene. ¿Se va a dejar comprar como un borrego? Sí. Los trajes de ustedes son de gente adinerada. Pero yo no me he fijado más que en esas lágrimas. Vamos, buen hombre. Hágase ver de la cabeza. Pero ¿cómo se atreve con esta facha? Si es por la figura, ya las tengo todas. Pablo se aparta, se quita su saco andrajoso y queda con una limpia blusa de obrero. Todavía puedo volver a trabajar. Por no verla sufrir, lo haría. ¡Pero qué disparate! Una señorita que dispone de una docena de millones, casada con un obrero de manos ásperas. Cada cual en su clase. Pablo se quita la blusa y queda con aspecto de poeta con corbata volandera. El poder mágico de unas lágrimas me impulsa. Poeta, no hombre. No veo la diferencia con la primera figura. Pablo se quita de un tirón la corbata y el saco y queda con moñito y smoking. Señor, señora, tengo el alto honor. Caballero, si mi hija insiste. Los maquinistas entran en silencio, van quitando los trastos del escenario. Los amigos de mi hija son los míos. Pero, no. Escuchen, con esa ropa no es lo mismo. Esperen. Lobelia, ya se han entendido. Vámonos. Espera, ese hombre, con ese traje, es a mí a quien busca. ¡Hay un error en la obra! Jorge, sin responder, se empieza a vestir ceñudo las ropas de vagabundo que Pablo ha dejado en el suelo. Hija, es un mozo bien. Me he vuelto a engañar. No es lo que buscaba. No se fije en la ropa. Déjeme, por favor. Ay, no puedo más. Saca de su bolso un revólver ante el asombro general y lo lleva a la sien. Todos corren hacia ella. Y entonces el apuntador, con una tabla precipitadamente, hace sonar un tiro de utilería detrás de Lobelia. El grupo se detiene desconcertado mirando hacia Lobelia. ¿Qué hace? ¡Tírese al suelo! ¡Tírese al suelo! ¡Pronto! Pero si yo... ¡Tírese! ¡Ay, me equivoqué! ¡Claro que se equivocó! ¡Pobre! Quizás sea lo mejor para todos. Córrese el telón sobre la consternación general. Tal que camina para atrás, escribe del revés y nunca tiene pro, que usa el calcetín derecho en el pie izquierdo por verse distinto de mí. Cuando viene no estoy, donde llego se fue. Y si vuelve, no sé, si se queda o se va. Me daría igual si no fuese porque él no es nada sin mí. Y yo no soy nadie sin él. Ese tal que no me cabe en la piel y saca mi animal de parranda con él. Le basta con que el sol le parta fuego y luz y Dios nos dé salud para poder beber. Y al amanecer con cuatro copas de más abomina de mí y me niega dónde va. Me daría igual si no sufragase yo las deudas que tardé en la noche olvidó. atraganta el licor. Los amigos se van y no me quiere mi amor. Si no está tarde, llueve en el corazón. No baila mi mujer y se calla la canción. Sin el tartarés que camina para atrás, me escribe del revés y nunca tiene bastante. Ese tartarés que camina para atrás y escribe del revés y nunca tiene pro. Y nunca tiene pro. Estábamos escuchando la música de Serrat y Tarrés. Bueno, una linda canción después de haber compartido el primer acto de La Edad del Trapo de Leónidas Barletta. Y hoy, por supuesto, agradeciendo la participación especial de Sacha Barrera Oro, de Jerónimo Montivero y, por supuesto, todo el grupo de Bohemia, esta mesa bohemia que siempre, después de hablar un poquito, después de la lectura, siempre viene la música y charlamos un poco. Pero después a los oyentes les vamos contando cómo nos sentimos al hacer esta obra. Bueno, esperemos que los invitados se hayan sentido cómodos en principio. ¿Cómo están? Sí, muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias por invitarnos. Bien. Bueno, y Alejandro Olivera, que ha elegido esta obra en un momento muy especial del teatro en la Argentina. Sí, sí, porque veníamos con esta tónica de elegir autores del 1900, más o menos del 1930, sí. Entonces, por lo tanto, me parecía lindo entrar con nuestro teatro argentino con esta obra de un autor que más que nada marcó algo muy grande para nuestro teatro independiente. Barletta es el fundador del Teatro Libre, ha sido secretario del Teatro Libre y del TEA, del Teatro Experimental de Arte, y después él fue el fundador del Teatro del Pueblo, que es donde ahí nace toda esta cultura de independizarse de los empresarios y de la cuestión del divismo en algunas estrellas, ¿no?, que se venía viendo dentro de lo que es el teatro. Y la obra que es más representativa, digamos, porque Barletta también en su dramaturgia o en su forma de poder mostrar lo que él hacía, lo que no ha editado mucho, las obras se han editado mucho después de que él las escribiese o las presentase, ¿no?, al público. Y esta obra fue editada en 1957. Y lo de lo que habla, bueno, es eso, la edad del trapo, que hemos pasado por tantas edades de la humanidad que llegamos a esta altura, a esta edad de la vestimenta dice lo que somos y hasta dónde vamos, a la clase que pertenecemos, es decir, que nos pinta de alguna manera quién sos, claro, a través del hábito, ¿no? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, él propone como esto: llegamos a la edad del trapo. Y desde ahí se desenvuelve toda la obra en este juego que es muy de la, digamos, del teatro moderno, que es el teatro en el teatro. O también Shakespeare lo planteó en Hamlet, lo planteó en algunas otras obras, bueno, después en Pirandello y todos ellos en hablar sobre el metateatro, lo que sucede, y mostrarlo. Acá es como, obviamente, está escenificado, está mostrado cómo se pone una obra, ahí salen los electricistas al principio, que son personajes que tienen que ver con el mundo de la ficción, ¿no? Al que nosotros pertenecemos, ¿no? A los actores, digamos, vamos atrás de escena y están los tramoyistas, bueno, es en el sueño fantasioso, ¿no? No en el verdadero teatro riojano. No sé, quizás vamos a ver en el mendocino. Acá lo de distancia, si en el mendocino tienen toda la vida, lo veo igual. Y en el teatro independiente es como en todos lados, como, ¿no?, todos, o sea, lados, ¿no?, todos ponemos el tacho, corremos los telones, ¿no? Pero bueno, cada vez que te vas acercando más a los teatros estatales, hay más roles, ¿no? No porque no está organizado, sino que no se dan los tiempos ni el dinero para contratar a alguien que lo haga, ¿no? Pero es como decís vos. Claro, y además porque lo que tiene el teatro independiente, esta cuestión de la voluntad o de las ganas de juntarse para hacer algo, sin quizás el tema del rédito, que puede llegar a existir o que es bueno, es necesario, porque en la producción se gasta plata, o sea, todas las producciones se gastan plata, entonces está bueno el tema de poder... recuperar eso que se invierte, ¿no? Yo creo que no hay problema de hacerlo, como decís vos, claro. ¿No? Pero cuando uno logra poder hacer una estructura, cuando está la estructura armada, cada cual debería hacer lo que sabe y lo que tiene que hacer, ¿no? Para que todo funcione. Pero entonces el actor actúa, el tramoyista hace su trabajo. Si no, uno es boletero, corta las entradas, ve la obra, critica y se va, ¿no? Sí, todo junto, ¿no? Pero es así. Claro, y ahí habrá como una cuestión así como que nos dificulta, ¿no? Un crecimiento como grupo, digo. Porque enriquece, como, me parece, en una primera sí. instancia, que si vos podés claro, hacer algo, haces todos los roles sin que se te vaya la vida, ¿no? Porque si no, no haces lo que querías hacer cuando empezaste, ¿no? El camino para querer ser actor y terminás baldeando una sala que no es ni tuya. O sea, claro, no porque alguien tenga sí. problemas de hacerlo, no, pero no, es un poco como el teatro dentro del teatro, ¿no? Termina siendo que el rol se come al personaje, se come al actor, se come al todo, ¿no? Como termina una cosa monstruosa, ¿no? Creo, ¿no? Claro. Que es algo así, que está bueno que todos sepamos hacer todo, pero llega un momento donde cada uno tiene que abocarse o deberíamos poder lograrlo, ¿no? Claro, también con un poco también con ese sentido de poder primar un poco el tema de la calidad. Claro. Por cada uno, si cada uno se ocupa de su rol específico, digamos, si el actor solamente se ocupara de aprenderse la letra y de tratar de construir su personaje y bueno, y de hacer el trabajo que le corresponde al actor y no tiene que estar pensando en que hoy me olvidé el cable en mi casa de no sé qué. Ahí actuaría, ¿no? Claro. Sí, igual cuando el estreno está colgando claro, luces y haciendo todo ese cansancio físico después. Claro. Estás cansado, ¿verdad? Bueno, tiene energía para actuar. Entregando comunicados de prensa. Bueno, claro. Está como bueno conocer todo, ¿no? Pero en un momento habría que lograr, ¿no? Que es difícil ese, claro. Ese lugar que le corresponde a cada uno y que sí. no sea un castigo hacer la prensa o como te portaste claro. mal ahora colgar el telón, ¿no? Claro. Entonces, el castigo sería el rol que a vos te gusta hacer, ¿no? Conseguir gente que quiera hacerlo. Claro, lo que pasa es que yo veo que cuando uno, por ejemplo, dice, bueno, a ver, te necesito porque resulta que hay que hacer, tenemos que una obra y quiero que vos pongas la música. Y, o sea, buscar a una persona que sea, por ahí, le guste todo lo que es la tecnología y aparte que le guste el teatro. O sea, buscar una persona que se el perfil, que conjugue. Sí, y claro, que no quiera eso. Cobrar. Y bueno, en ese yo caso que no quiera cobrar. Sí, bueno, para cobrar cualquiera sería técnico, es cierto. Pero a veces es eso, me parece que el teatro llama a esa persona apasionada por el arte escénico. Y a veces, bueno, tiene que cubrir otros roles que no son tal vez del protagonismo. Que tiene el teatro, digamos, ¿no? Del actor. Algunas veces hasta hay algunos que se molestan con tener poquita letra, no ser los protagonistas justo de esa obra, ¿no? Me parece que tiene que ver más con el ego, con el divismo. Claro. O con las relaciones que hay en el grupo. Sí. ¿No? Claro, cuando es teatro independiente, tiene que mucho de la obra, del éxito que tenga el grupo, depende de las relaciones humanas. Porque uno tiene que llevarse bien sí o sí, no es un trabajo donde bueno vos tenés un sueldo, tenés un horario y bueno y cumplís con esto que es un no, acá te tenés que llevar bien. Me parece que eso fue por lo menos las veces que yo trabajé me tuve que llevar bien y si no me llevé bien me fui. Claro, tal cual, sí. Claro, porque sí, también esta cuestión de lo humana. Profesional, porque también estamos en esa dicotomía de qué es lo que es teatro profesional, qué es lo que no lo es, cuando quizás a veces piensa que por ser profesional te tienen que pagar. O sea, como que es directa la conexión en que si te pagan por lo que haces y te gusta lo que haces, digamos, si te pagan por ser actor, sos profesional. Y ya hemos hablado de este tema. Cuando justamente los actores que están en los elencos oficiales, que digamos, se convierten en profesionales porque cobran un sueldo, ese sueldo no es, digamos, el mejor lo como que para poder. Como profesionales. Como sí. profesionales. Entonces, no. Al final, yo personalmente siempre prefiero ser independiente porque hago lo que me gusta. Claro. Tiene que ver con la libertad también, un poco en ese sentido, lo de cada uno, no sé cada uno cómo lo tomará, claro. Pero yo personalmente, y es me parece como que el génesis o el lema o lo primordial que se crea a través del teatro independiente, hay que tener en cuenta que me parece como de, yo estaba leyendo sobre esto y en el teatro independiente en la Argentina es como precursora. Hay otros de que hablan sobre el teatro libro, teatro experimental en Europa, todas las experiencias de las vanguardias, más que nada en el 1900, pero esto de teatro independiente con esta concepción es muy argentina y eso ha llegado hasta Ah, bueno, ha trascendido, por supuesto. Sí, bueno, yo tengo la experiencia de lo que estás diciendo ahora con respecto a esto. Por ejemplo, Madrid, en España, es una de las capitales. También ocurrió en Francia, en algunas ciudades de Alemania también, pero sobre todo en Madrid, en los años 70, a partir de los años 70, sobre todo con el exilio del 76 que se solidificó, las grandes salas de teatro independiente en este momento en Madrid son de argentinos. Uh-huh. Hay tres grandes salas, que es la Sala de Mirador, la Sala San Paul, que bueno, que después fue la absorbe la Comunidad de Madrid, y la Sala Triángulo. Son salas de teatro independiente, grandes salas, o sea, salas ya con una proyección internacional, que son de teatro independiente, por a través de toda la gente que emigró del teatro independiente de Argentina, ¿no? De Buenos Aires. Claro, más allá de la concepción, que es realmente muy, muy linda, con un profundo respeto, ¿no? Se habla sobre el teatro independiente como algo sagrado, digamos, por decirlo de esa manera, ¿no? En cuanto a lo humano, en cuanto a los grupos, a lo que estábamos hablando, si alguien no se siente cómodo en un grupo, se trata de hacerlo con pasión y demás. Pero más allá de eso, digo, en nuestro país se ha caracterizado siempre no por apostar a la cultura económicamente, cosa que no le pasa a Europa, por ejemplo. Tal vez por eso seamos precursores en teatro independiente y los argentinos tengan las salas en Europa, que a los europeos no les pasa tanto, digamos, ¿no? Esto de estar, digamos, desprotegidos, o como que la cultura o la educación son, en cuanto a lo económico, están en bajo presupuesto. Sí, de ahí vienen algunas, que yo recuerdo, algunas acotaciones de actores argentinos que les hacen una entrevista en Madrid y dicen: me encanta lo que hago y encima me pagan. Claro, ¿no? es muy común escuchar que a Ricardo Darín, por ejemplo, a Héctor Alterio, a los que están en España, que les va muy bien, ¿no? Y que son muchos talentos argentinos. Pregunto, ¿no? ¿Cómo? No te escuché. ¿Todavía estás en condiciones de decir eso? De decir de... ¿Como director? Como director, decís vos. Pues yo me manejo siempre entre los dos medios, ¿no? He tenido la suerte de poder estar en un teatro independiente. También está un tema, la palabra independiente de qué o dependiente, claro, de qué, ¿no? Sí. Pero sí, lo que se entiende como independiente, ¿no? De hacer este trabajo que decías vos, lo de multirol, ¿no? Y que es el que te quedas hasta las 6 de la mañana ensayando, porque empezaron a las 12 de la noche, porque todos trabajan y salen, ¿no? Claro. A esa hora para poder y estrenar y viajar con lo poco que tenés para lograr hacer cosas, ¿no? O vender algo, para, o sea, todo lo que hemos hecho todos, ¿no? Pero también con la suerte de poder entrar en unas estructuras que son pagas, siempre entendiendo esto, coincido lo que decís, lo del profesionalismo, ¿no? Desde un lugar, no solamente es cuando te pagan, sino cuando vos te pagás a vos mismo con un trabajo bien realizado. Digo bien en el sentido responsable, ¿no? Claro, y si lo paga el Estado, o sea que los pagamos, yo lo tengo que mirar a la cara a todos ustedes, porque todos somos el Estado. Entonces, si me pagan a mí, es porque otra gente ha puesto la plata, ¿no? Y entonces, digo, he tenido esa posibilidad, ¿no? De hacer cosas que donde no todos, como dice ella, se llevan bien, o uno tiene que ser una especie como de coordinador de energía, ¿no? Y gente que no se lleve muy bien, bueno, tratar de encontrar la vuelta para recordarle que esto es teatro y todo lo demás es terapia. Claro, porque en definitiva lo importante es la obra. Claro, es como que el ego ponerlo, aplazarlo unas cuadras más allá, decir, bueno, si le va bien a ella, que le da el pie a ella, y que depende de que él ponga el vestuario acá y lo tenga que buscar otro, y que todos dependen de todo. Claro, ¿no? Que si alguien falló, alguien lo cubrió, sí. Pero así naturalmente, espontáneamente. Y entender. Eso es en el, también puede suceder, como vos decís, sí, en el teatro del Estado. Es una cuestión de conciencia, ¿no? Digamos. Sí, sí. Me parece que lo que pasa en el teatro no está ajeno de lo que pasa en la vida. O sea, si vos vas en el auto y ves que el otro está pasando y acelerás, porque si no, no lo agarrás. que más o menos es lo que pasa, lo que he visto acá en La Rioja, que, uh-huh. que la, ah, no, son muy general, malos de conductores. Es, un, sí. es una por ahí esto suena mal, ¿no? No, pero que es una conducción ofensiva, no defensiva. O sea, si sí, yo veo sí, que sí. te puedo agarrar, bueno, acelero, no es que veo que te puedo dejar pasar, ¿no? Sí, sí, entonces, sí. Entonces, en cuanto tenés moto todavía. Pasa en otros aspectos y también está esa cosa ofensiva, ¿no? Pero digo, si uno no le importa el otro, afuera del teatro, adentro del teatro, si yo le tengo que dejar esto a él y él lo tiene que tomar, le digo, nada, que me dejo por acá, él lo agarrará si puede. O sea, lo que pasa en el teatro no está ajeno a lo que pasa afuera, ¿no? Pero me parece que por ahí está, hasta es más básico, ¿no? Después toda una discusión, lo estético, lo que vamos a hacer, pero me parece que primero es el arte de coincidir horario, ¿no? Sí. Y después sí. ver cómo lo haces, ¿no? Claro. Pero qué interesante. Mirá todo lo que nos hizo hablar Barletta. Y que a cuánta gente sí. movilizó el espíritu de sí. todos los teatreros. Sí. Y Verónica tenía algo muy, muy lindo para compartir con nosotros. Sí. En realidad, sí. No, algo que tiene que ver con Borges. Y que vos lo relacionaste directamente con... lo identificaste con esta situación. Hice la tarea. Abrí el mail de la obra y busqué información. Sí, lo escribió Borges, se llama Borges y yo. Y dice... Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson. El otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar de su ser. La piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy. Pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros y que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito. Pero esos juegos son de Borges ahora. Y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es del olvido o del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. El dilema del actor, ser o no ser. Ser o no ser. Entramos con esta cuestión de que el actor todo el tiempo tiene la necesidad de metamorfosearse. ¿Qué pasa con los personajes? Yo cuando leí la obra esta me empezaba a hacer esas preguntas concretas, porque como que los mismos personajes que están dentro de la obra, o el actor se revela, o el personaje se revela, o el personaje se come al actor, o el actor quiere ser más que el personaje o quiere ponerle su punto de vista. Entonces también te pones a pensar en los otros, y hablamos de roles acá, el papel del autor, el papel del director, ¿qué pasa con los otros? ¿Y qué pasa con las relecturas, con los subtextos, con los intertextos y con todas estas cosas que existen en las obras que tienen que ver con la subjetividad de cada sujeto al leer la obra? Y bueno, y ahí entramos en esta discusión o en esta cosa de que cada uno va a tener una lectura personal y única sobre algo, ¿no? Y me parece como que acá Borges este planteamiento se lo puede llegar a hacer a misma, o sea, acá todos somos actores. ¿Sí? Sí. Entonces, por lo eso tanto, creemos. Sí, entonces sí. ¿Y qué pasa con el, ¿qué pasa con el, en la mesa? ¿Qué pasa con el teatro y la vida? ¿Qué pasa con el arte y la vida? ¿Qué pasa con esa cuestión? ¿Ustedes alguna vez se lo preguntan? Que algunos hablan de esta. He escuchado, mi profesor de teatro me hablaba, Edgardo Gordillo, decía de que hay que entrar, el actor tiene que entrar en una esquizofrenia, ¿cómo era? Una esquizofrenia momentánea. Cuando pierde, cuando entra el personaje, cosa que para mí como actor no me ha resultado tan fácil, porque como que produzco una distancia entre uno y el otro. ¿Te volviste esquizofrénico? No, es esquizofrénico momentáneo, quizás es muy exagerado, quizás estaba como muy para trabajar la imagen de lo que puede llegar a ser eso, en cuanto un actor encarna un papel. No, porque él sigue mucho el método de Stanislavski. Claro, sí, sí, él tiene como en esa estructura. Está muy bien, es su. Tenemos que tener en cuenta que Stanislavski ha marcado mucho. No es cualquier cosa, no es cualquier nombre. Entonces, por lo tanto, es como que somos hijos o hubo siempre una. Ha aportado como todo. Una relectura de Stanislavski, ¿no? Y el que más lo hace, el que más nos acerca a eso en argentino es Raúl Serrano. Él lo ve desde otro punto de vista, pero bueno, no vamos a tercer, no, sé, sí, estamos yendo para otro lado que no quería ser. El actor. Ahí es eso nada más. Me gustaría plantear a ver si realmente cómo lo sienten a eso, o qué sienten con esa cuestión de encarnar un personaje o no. Quizás esa pregunta puede ser que yo me la haga, por ejemplo, con el término de crear. ¿Qué es lo que uno, cuando uno se mete en el mundo del arte, justamente hay una parte de creación, de creatividad, y que tiene que ver con la sensibilidad? Entonces, en el teatro, por ahí, muchas veces me he preguntado qué es lo que el actor crea, si crea a partir de él, si crea a partir de lo que ve, si es una creación o es una imitación, o si es una creación de sí, en ese personaje, ¿no? O sea, es uno mismo en ese lugar, en ese espacio, con esas personas. Me ha ocurrido por ahí que uno dice, bueno, a ver, yo quiero ser el día de mañana, supongamos, arquitecto. Y bueno, entonces vivís en un lugar que estás influenciado por ese arte y todo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si uno no encuentra el rol en su vida? Y digamos que el problema es que justamente no hay en el lugar en donde uno crece. Si yo tal vez toda mi vida estuve buscando, y capaz que tendría que haber sido paracaidista. Pero acá no hay para hacer paracaidismo. Parapente. Hay para hacer parapente, ¿no? O ser buzo. O sea, entonces, a veces como que estamos destinados, digamos, a ocupar ese rol en el lugar donde estamos también, ¿no? Pero justamente eso, el tema de la creación. A veces los autores como Stanislavski y todo, es como que hacen esa diferencia. ¿Qué es lo que un actor está creando? ¿No? Pero cuando nos acercamos un poco más a lo experimental, qué sé yo, a otros autores, es como que no, en realidad no es como que estás creando, sino que estás vivenciando, o estás siendo, ya está creado de alguna manera, ¿no? Claro. Sacha, ¿vos qué? ¿Cómo te sentís con eso? Sí, bueno, sí, yo creo que hay una mezcla de todo, ¿no? Es como que cada uno lo puede vivir de diferentes lados, claro, ¿no? Es como válido. También autores como vos decías, Stanislavski, o después interpretaciones como la de Serrano y los millones que hay, ¿no? A mí me ha servido trabajar tomando todo, no descartando nada. Cada actor es diferente, cada contexto es diferente, como dice, lo que tenés, digamos, no puede venir un ovni y le haces un cambio de aceite porque no usa aceite el ovni, usa otra cosa, ¿no? Entonces hay que ver qué trae, qué hay, ¿no? Y esa es la tarea del autor y el director y los actores en ese registro interno, ¿no? Pero lo que sí, por lo menos como estoy trabajando ahora con mis amigos, los actores riojanos, un poco es eso, no conocerlos y decir, bueno, y, y trabajar desde la primera persona, o sea, no caer en la trampa que a veces creo que nos pasa, que es de creer que hay que componer algo que está fuera de mí cuando todo eso está en mí, ¿no? O si no, situaciones que rozan lo análogo, ¿no? Es decir, situaciones que tienen la temperatura similar a eso que va a tener que hacer, ¿no? Para ser de un caníbal no es necesario comer carne humana, pero sí mirar para adentro, dice Hopkins, ¿no? O sea, bueno, allá adentro hay un caníbal o algo similar, ¿no? Y para terminar, casi no los aburro mucho, creo que la idea es una idea de Mamushka. Somos como los textos, ¿no? Hay una historia dentro de otra historia, el sueño dentro del sueño, medio lo de Borges también. O sea, y el tema es ver dónde está esa matrix, ¿no? Dónde se hace el salto y entra todo, el guión social, el guión de la casa, el guión de tu intimidad. Y y me parece que me gusta una frase que dice David Mamet, que es un director de actores que también lo decía un viejo director en Mendoza, ¿no? Pero lo leí después y bueno, coincidía con esto, ¿no? Que dice que para no construir personajes de papel o de que sean vacíos, ¿no? Hay que ir por el opuesto, por la dificultad. O sea, como decir, si uno quiere construir un noble, alguien que es valiente, no tiene que ir desde la valentía, porque la hice de acá, ¿no? Es como el revolucionario de café, hace la revolución de acá. Y en todo caso tiene que ir un valiente, es un tipo miedoso que conoció el miedo, que lo siente y lo trasciende. Sí, desde el miedo, ¿no? O sea, desde la dificultad. Y un valiente es un miedoso que lo agarra al Escania de frente y dice, le paso por arriba yo al Escania. Y bueno, de un día para el otro se hizo valiente, ¿no? Pero como ir por el opuesto, ¿no? Entonces, si uno no tiene, digo, como actor o como escritor, ¿no? Como dramaturgo, si yo empiezo a escribir desde lo que ya sé, escribo 10 obras, 100 obras iguales. Si me banco un segundo de decir, esto no lo sé hacer, entonces me meto por donde no sé y ahí encuentro algo, ¿no? Es un poco la actuación, creo que va por ahí también. Y creo que me parece que por ahí donde va a surgir la creación. Si no, estás confirmando, no descubriendo, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que el teatro, ¿no? Todo lo que estamos hablando un poco de los actores y viendo un poco a Barrieta, se produce en la obra esa disonancia entre el personaje, el vagabundo que de pronto a través de su forma de vestir no crea la apariencia que al final la protagonista, no me acuerdo cómo se llama, Ivona, la oposición de los padres cuando están dentro del personaje, cuando salen del personaje, cuando hablan del amor, el que se puede amar sin deseo, pero que es una cosa que me impactó a mí, dice, bueno, pero también se puede amar, pero lo que no se puede es amar sin comer, ¿no? Volvemos un poco al hecho de que el teatro no es decodificar, es la emoción, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja? Los escucho a ustedes que son actores, ¿cómo se trabaja desde la emoción y desde la imaginación para crear ese personaje? No para que el público decodifique, sino que se emocione, básicamente, que piense. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta participación y bueno, vamos a continuar con el segundo acto seguramente ya para la próxima, nos queda muy poquito tiempo. Alejandro, ¿podría leer algo yo que hay en la edición del... Bueno, después lo leemos en el otro programa. Pobre Barleta, pobre. Se quedó con ganas. Bueno, para el próximo programa, Alejandro, empezamos con eso y Pablo Acer, que se sumó ya al grupo, ya es del staff permanente. Un aplauso para el voluntariado. Sí, muchas gracias a Sacha, a Fernando, a todos. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Esta fue una realización del Grupo de Teatro Independiente Bohemia y Radio Nacional. Grabación y edición, Jimmy Mercado.